Esto es En Geopolítica, un espacio alternativo para analizar el mundo en el siglo XXI. Escúchanos en iVoox, Anchor, Spotify y Google Podcast. Igualmente, síguenos en Facebook, Twitter y Telegram como En Geopolítica. En Instagram como En Geopolítica 21. Y con Give Peace a Chance de John Lennon abrimos el programa del día de hoy, domingo 26 de septiembre de 2021. Iniciamos esta transmisión desde la ciudad de Bogotá. Los acompaña Fernando Galindo y les agradezco a todas las personas que nos sintonizan en América Latina, el Caribe y España a través de la plataforma radiolibre.cc. Igualmente saludamos a quienes nos escuchan como podcast en estas y otras geografías en iVoox, Anchor, Spotify, TuneIn, Apple Podcast y Google Podcast. Esto es En Geopolítica, un espacio alternativo para analizar el mundo en el siglo XXI. Bienvenidos. Y el programa del día de hoy, que tendrá una duración de una hora, nos va a llevar por un recorrido analítico sobre las principales coyunturas de la actualidad internacional, analizando los hechos, los protagonistas y los datos duros. Y nuestra sección En Contexto iniciará en Nueva York. Estaremos hablando sobre la 76ª Asamblea General de las Naciones Unidas. Seguiremos con nuestra sección Lo que estamos viendo, bloque 1, en el cual estaremos profundizando en quién dijo qué en esta asamblea. Desde allí nos iremos a Buenos Aires, Argentina, para escuchar la columna que nos trae Pablo el día de hoy sobre la CELAC y el rol de este país en la cumbre. Continuaremos con nuestra sección Números Duros, bloque 1, que nos llevarán a los Estados Unidos y Libia. Desde Libia nos iremos a París para nuestra sección En Contexto, en la cual estaremos hablando sobre AUKUS y su impacto en Francia. Continuaremos con nuestra sección Lo que estamos viendo, bloque 2, que nos llevarán a Reino Unido, Sudán, Haití, China, Mali y Túnez. Desde Túnez nos volveremos al continente y nos iremos directamente a la ciudad de La Paz en Bolivia para escuchar la columna que nos trae Javier Zarateta Borga titulada Fin de una era y que está relacionada con el rol de Angela Merkel frente al gobierno alemán. Precisamente desde allí conectaremos con nuestra siguiente sección En Contexto, bloque 3, en el cual estaremos hablando sobre las elecciones en este país. Y finalizaremos este programa con nuestra sección Números Duros 2, que nos llevarán a Estados Unidos, Israel, Afganistán y Lituania. Como ven, un amplio e interesante recorrido alrededor del planeta. Preparémonos entonces para iniciar este programa desde la ciudad de Nueva York, hablando sobre la 76ª Asamblea General de las Naciones Unidas. En contexto, la Asamblea General de las Naciones Unidas. Estamos en plena semana de alto nivel de la Asamblea General de las Naciones Unidas, Como siempre, los días más ajetrados de la diplomacia mundial van más allá de los discursos y del tráfico en el centro de Manhattan. He aquí algunas cosas a las que hemos de prestar atención mientras esta asamblea tiene lugar. El primero es el discurso de Joe Biden y la cumbre del COVID. Y es que el presidente de Estados Unidos quiere vacunar al mundo. Pero, ¿quién lo va a hacer exactamente? Al margen de la Asamblea General, Biden, que participó el miércoles justamente de la cumbre virtual del COVID con la esperanza de elaborar una respuesta global a la pandemia más coordinada, se habló también de este tema a lo largo de la pandemia durante su intervención. Esto incluye la ampliación de la producción y distribución de las vacunas y equipos médicos, la inversión en infraestructuras sanitarias y el establecimiento de puntos de referencia globales para el progreso de la pandemia. Uno de los objetivos es vacunar al 70% de los adultos del mundo para septiembre del año 2022. El objetivo elevado, ya que es la marca actual, apenas alcanza el 30%. Parte del problema es que los países ricos han comprado muchas vacunas para vacunar primero a su propia población y ahora están hablando de terceras dosis de refuerzos. Y aunque Estados Unidos ha donado más vacunas al resto de países, la propia administración de Biden está sopesando ahora sí recompensar refuerzos en casa. Si Estados Unidos lo hace, será difícil entonces que los gobiernos de otros países ricos digan que no a los refuerzos a su propia población, lo que significa que habrá menos vacunas disponibles para miles de millones de personas todavía no vacunadas en países pobres. El otro de los elementos que se estuvo mencionando en esta asamblea fue la reactivación de las conversaciones nucleares con Irán. Las conversaciones entre Estados Unidos e Irán se han estancado desde que el presidente de línea dura de Irán, Ebrahim Raisi, asumió el poder en junio. Sin embargo, hay indicios de que esta semana se están llevando a cabo en la sede de la ONU actividades paralelas para reanudar mencionadas negociaciones. El lunes, la ministra de Asuntos Exteriores del Reino Unido, Liz Truss, se reunió con su homólogo iraní, Hosseini al-Dorahani. Ambos son nuevos en sus puestos para trazar un camino en lo que respecta al tema nuclear, así como para discutir la liberación de ciudadanos británicos detenidos arbitrariamente. Por su parte, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, declaró que ante la Asamblea General que Washington no permitirá que Teherán construya ninguna bomba atómica, pero que está dispuesto a volver a cumplir el acuerdo si Irán hace lo propio. Teherán parece dispuesto a volver a hablar. La televisión estatal iraní confirmó esta semana que las conversaciones paralizadas desde hace tiempo podrían reanudarse en las próximas semanas. Este avance se produce apenas unas semanas después de que Irán, que ha incumplido la mayoría de los términos del acuerdo nuclear desde que el expresidente de Estados Unidos Donald Trump lo abandonó abruptamente en el año 2018, accediera a permitir que los inspectores de la ONU vigilaran varios emplazamientos relacionados con su programa nuclear, eludiendo una amenaza de censura formal por parte de los Estados Unidos, Reino Unido, Francia y Alemania si no cumplía. Sin embargo, sigue existiendo un abismo entre ambas partes. Otro de los temas que se mencionó o que se ha mencionado a lo largo de la asamblea es la inseguridad climática. Hace apenas unos meses, un nuevo informe de la ONU calificaba el cambio climático de código rojo para la humanidad. Esta semana hay dos reuniones de alto nivel dedicadas a hacer algo al respecto. En primer lugar, el Consejo de Seguridad celebró la reunión el jueves por la mañana sobre clima y seguridad. Esto se debe a que el cambio climático amenaza ahora la propia paz al aumentar los conflictos por la creciente escasez de agua y cultivos y al exacerbar las tensiones políticas al forzar mayores migraciones de personas que huyen de la guerra, el hambre o las inundaciones. Seguidamente, la ONU ha organizado un diálogo de alto nivel sobre energía en el que los países tratan de elaborar enfoques más detallados para reducir las emisiones de carbono. Todo esto no es más que el calentamiento previo para la gran reunión del COP26 de la ONU en noviembre próximo, que es un foro crítico para abordar el tema del calentamiento global. Y otro de los elementos que también ha cruzado a lo largo de las agendas y de las discusiones en esta Asamblea General de las Naciones Unidas ha sido el tema de la inteligencia artificial y si es necesario poner algún tipo de límites a su uso. Y es que sin duda, según la jefa de los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, que pide a los Estados miembros que frenen el desarrollo de la tecnología de inteligencia artificial hasta que puedan eliminar todos sus riesgos negativos o incluso catastróficos. pero es difícil imaginar un acuerdo firme por parte de países como China, los Estados Unidos o Israel, que ya cuentan con poderosas industrias de inteligencia artificial y se muestran reticentes a ponerle trabas con una especie de regulación global. Sin embargo, no hay duda de que la inteligencia artificial puede causar daños de muchas maneras, desde algoritmos que codifican prejuicios perjudiciales hasta máquinas asesinas impulsadas por la inteligencia artificial. De hecho, Israel construyó recientemente una máquina para matar al principal científico nuclear de Irán. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, mencionó específicamente la inteligencia artificial en su discurso del martes. Este es un tema que indudablemente seguirá avanzando no solo a lo largo de esta asamblea, sino a lo largo de los próximos años. Los usos, beneficios y preocupaciones relativos a la inteligencia artificial. De esta manera entonces damos inicio al programa del día de hoy. Vamos a escuchar algo más de música y vamos a volver directamente con nuestra sección Lo que estamos viendo, en el cual vamos a abordar brevemente quién dijo qué dentro de esta Asamblea General de las Naciones Unidas. Submarines, so we sailed on to the sun till we found a sea of green, and we lived beneath the waves in our yellow submarine. We all live in a yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine. ¿Quién dijo qué en la Asamblea General de las Naciones Unidas? A pesar de que las reuniones de alto nivel, que van obviamente más allá de los discursos que dan frente a la Asamblea, y estas conversaciones precisamente tuvieron lugar a puerta cerrada, vamos a mencionar algunos de los elementos que se destacaron en esta Asamblea. El primero, del lado de Brasil, es que apareció un Bolsonaro que se mostró curiosamente más contenido en la Asamblea. El presidente de derecha, Jair Bolsonaro, que no está vacunado y que causó revuelo justamente al negarse a cumplir la ley del estado de Nueva York que exige una prueba de vacunación en los lugares públicos, estuvo en la asamblea. Sin embargo, tuvo que limitarse ya que no se le permitió que visitara ninguno de los restaurantes de primera categoría de la ciudad de Nueva York. De hecho, Bolsonaro fue fotografiado comiendo pizza en la acera como el resto de los mortales en Nueva York. Pero esta actitud de confrontación desapareció o por lo menos mermó en una parte de su discurso ante la asamblea, en la cual estuvo refiriéndose a temas del gobierno, de su gobierno para combatir la deforestación en el Amazonas. Sin embargo, también invocó guerras culturales al decir que se debería dar más libertad a los médicos para experimentar con los tratamientos COVID, incluyendo los tratamientos entre comillas fuera de la etiqueta. Del lado desde la asamblea nos vamos entonces a algunos elementos destacados por parte del discurso de Joe Biden y de los Estados Unidos, y es que en medio de una enorme disputa con los franceses, recientemente excluidos de un pacto de seguridad liderado por Estados Unidos en el Pacífico, el presidente Joe Biden trató de reafirmar el compromiso de Estados Unidos de trabajar con sus aliados, lo que seguramente convocó algunas sonrisas en el auditorio. En un intento de defender su trayectoria en Afganistán, Biden dijo que la era de la diplomacia implacable sustituiría a la era de la guerra interminable y reiteró sus posturas, tantas veces repetidas, de que el poder militar estadounidense no debe utilizarse como respuesta a todos los problemas que vemos en el mundo. Biden también se comprometió a aumentar la financiación para ayudar a los países más pobres a hacer frente al cambio climático y adoptó un tono más conciliador al referirse a los enemigos, presumiblemente a China, mencionando que no estábamos buscando o no estamos buscando una nueva Guerra Fría. Aunque Biden parecía decir todo lo correcto, en contraste con el enfoque de su predecesor, en la práctica su política exterior no ha sido muy muy diferente de la que tuvo Trump en su momento. Vámonos ahora a referenciar un poco lo que mencionó el presidente iraní. Y es que Raisi, que es el presidente de Irán, ha hecho mencionar posturas un poco duras. En un discurso pregrabado, el nuevo presidente de Irán, Ibrahim Raisi, hizo su debut en la Asamblea General de las Naciones Unidas. La mayor parte de su discurso se centró en denigrar el sistema hegemónico de los Estados Unidos, aunque también tuvo algunas frases como que la verdad no era tan importante que América estuviera de regreso, ya que la política exterior, por lo menos de Irán, seguía moviéndose bajo los mismos principios en indiferencia de si estuviese uno u otro presidente. Raisi también lamentó la falta de espiritualidad del mundo que, según él, ha estimulado el aumento del terrorismo global. Sin embargo, a pesar de apuntar a los Estados Unidos y defender el programa nuclear pacífico de Irán, Raisi no se opuso a los recientes informes que indican que Teherán podría reanudar las negociaciones con Occidente sobre su programa nuclear en corto plazo. Y el otro destacado a nivel internacional ha sido Turquía. Y es que la lista de Tayyip Erdogan. Está claro que el redactor de los discursos del presidente Recep Tayyip Erdogan quería asegurarse de que ningún tema quedara sin tratar cuando el presidente subiera al escenario de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Y es que Erdogan tuvo un discurso largo que cubrió todo. Apuntó a los países ricos sobre el nacionalismo de las vacunas, que calificó como una vergüenza, y afirmó el compromiso de Turquía con sus aliados en África, en la Unión Europea y en América Latina. El hombre fuerte de Turquía también se refirió al conflicto palestino-israelí, calificando la persecución de los palestinos como uno de los mayores impedimentos para la estabilidad de Oriente Medio. También hizo referencia a otra serie de crisis mundiales, en las cuales Erdogan dejó claro que el gobierno de Turquía quiere ser un agente de poder en Libia, así como en Afganistán post-Estados Unidos, y ha mencionado de nuevo que está dispuesto a ofrecer ayuda como parte de la Unión de la OTAN en la estabilización por lo menos del aeropuerto de Kabul. Y ahora entonces nos vamos y vamos a conectar directamente con Argentina y nos iremos a la ciudad de Buenos Aires para escuchar la columna que nos trae Pablo el día de hoy, en el cual analiza la cumbre de la CELAC y el rol que desempeñó Argentina en esta última cumbre que tuvo lugar la semana pasada. Conectemos directo con la bellísima ciudad de Buenos Aires. Buenas tardes a todos y todas, saludos desde Buenos Aires, aquí en el fin del mundo, para en esta oportunidad compartir con ustedes algunas reflexiones de la última cumbre de la CELAC, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, que se juntara en México el sábado pasado. Para quien no conoce la CELAC, un modo muy sencillo de definirla, reduccionista, es decir que es como la OEA, sin Estados Unidos y Canadá. Es decir, la OEA, que tiene sede en Washington y que evidentemente ha sido un organismo con mucha incidencia en la historia de América Latina y el Caribe de los últimos años, tiene por supuesto la gran influencia de Estados Unidos desde el momento en que su propia sede está instalada en Washington. En 2010 se crea la CELAC con la intención de romper con esa presencia de Estados Unidos en lo que es la injerencia en la región a través de la OEA, y se crea un organismo que busca en todo caso guiar la integración y la cooperación de los países de la región sin la presencia de Washington. También está Canadá, por supuesto, en la OEA, pero digamos que el vínculo de Canadá con la región es muy asociado al mandato de la Casa Blanca o de Washington. En esta oportunidad se trataron diversos temas, entre ellos un acuerdo para que la región tenga una capacidad propia autosuficiente en lo que es la respuesta a la pandemia del COVID, medidas sanitarias. También hubo una fuerte discusión respecto a la OEA, quejas, críticas y pase de facturas entre los gobiernos de orientación más centro o centro-derecha, como el de Uruguay, con los gobiernos representativos del ala izquierda hoy en el continente, entiéndase Venezuela, Bolivia, Nicaragua, con el tema también de los derechos humanos flotando por encima de la reunión. Para la Argentina, en particular, el encuentro de la CELAC tuvo dos puntos destacables. El principio, un acompañamiento a la reivindicación histórica que hace la Argentina sobre la soberanía en las Islas Malvinas. Recordemos que en 1982 la Argentina invadió las Malvinas, que son colonia británica, una guerra que en dos meses se perdió, y desde ese momento el país, la Argentina, reclama en todos los organismos internacionales una devolución pacífica de la soberanía de las islas al país, lo cual encuentra por lo general en los foros latinoamericanos mucho consenso, en Naciones Unidas relativamente, y en aquellos foros más afines a los Estados Unidos o a Gran Bretaña, obviamente la respuesta es totalmente contraria. Pero el segundo tema que más se destaca para la Argentina es el papelón diplomático que se vivió, porque el canciller argentino, Felipe Solá, estaba ya en viaje a México para representar a la Argentina e intentar que Argentina fuera seleccionada como el próximo presidente pro tempore de la CELAC, pero en pleno viaje se entera que había sido destituido. El presidente argentino, como parte de la crisis del gobierno resultado de las elecciones primarias que les comentara la semana pasada, decide reformar su gabinete y despedir al canciller en pleno viaje a México. De hecho, en una escala técnica se entera el canciller y decide entonces no ir, porque de hecho ya no tenía la firma formal para representar al país ante la CELAC. Lo cual hace que la presencia argentina pasara a un segundo orden y se diluyera la posibilidad entonces de que el país discutiera y sostuviera su posición de ser próximo presidente pro tempore. Todavía quedan algunos meses y podría definirse a fin de año la decisión de quién será el próximo presidente, y tal vez la Argentina tenga algún margen aún como para pelear por ese lugar. Pero en nuestro país se leyó como un verdadero papelón diplomático que a un canciller se le informe en pleno viaje a una cumbre regional que dejó de ser lo que venía siendo hasta 24 horas antes. I'll get you anything, my friend, if it makes you feel all right. 'Cause I don't care too much for money, but money can buy me love. I'll give you all I've got to give if you say you love me too. I may not have a lot to give, but what I got, I'll give to you. I don't care too much for money, but money can buy me love, can buy me love. Satisfied. Tell me that you want the kind of things the money just can't buy. I don't care too much. Números duros, bloque 1. Vamos a ir a Estados Unidos y Libia. Iniciamos en Estados Unidos, que tenemos varios números allí. El primero es 6,4 millones. Es que más de 6,4 millones de espectadores sintonizaron en directo el discurso de la banda K-pop BTS en la Asamblea General de la ONU, en el que pidieron a los jóvenes que se vacunaran y se implicaran en la lucha contra el cambio climático. Es el clip más visto de la historia en el canal de YouTube de la ONU, pulverizando el anterior récord establecido por Emma Watson en el año 2014. En cambio, solo unos pocos miles de espectadores vieron el discurso del presidente estadounidense Joe Biden en directo al día siguiente. El siguiente número es 60. Es que, aunque más de 100 líderes mundiales viajaron a Nueva York para asistir en persona a la Asamblea General de este año, 60 jefes de estados optaron, en cambio, por enviar discursos pregrabados. La lista incluye, por ejemplo, a Xi Jinping, al ruso Vladimir Putin, a Emmanuel Macron y al presidente de Irán, Ibrahim Raisi. El siguiente número es 11.400 millones. Es que el presidente Biden anunció el martes que Estados Unidos donará 11.400 millones de dólares anuales durante los próximos 3 años para ayudar a las naciones en desarrollo a combatir el cambio climático, el doble de la cantidad prometida anteriormente. Aún así, es menos de la mitad de lo que la Unión Europea, con una economía más pequeña que la estadounidense, da ahora al año para el mismo objetivo. Y el siguiente número ya nos traslada a Libia, y es 89. Es que mientras el representante del gobierno libio, respaldado por la ONU, se preparaba para dirigirse a la Asamblea General de la ONU el martes en Nueva York, 89 de los 113 miembros de la Cámara Baja del Parlamento libio votaron a favor de expulsar al mismo gobierno del poder. La Cámara Alta rechazó entonces la resolución, poniendo en duda aún más el proceso de paz liderado por la ONU, que pretende celebrar elecciones en diciembre tras una década de guerra civil. Esto es En Geopolítica, un espacio alternativo para analizar el mundo en el siglo XXI. Escúchanos en iVoox, Anchor, Spotify y Google Podcast. Igualmente síguenos en Facebook, Twitter y Telegram como En Geopolítica y en Instagram como En Geopolítica 21. En contexto, bloque 2. AUKUS y la reacción en Francia. De traición y duplicidad han sido las palabras utilizadas por el gobierno francés para describir la reciente decisión de Estados Unidos de congelar a París fuera del nuevo acuerdo de seguridad con el Reino Unido y Australia en el Indo-Pacífico, lo que puso fin a un contrato para que Australia comprara submarinos franceses. La posterior postura dura de Macron contra uno de sus aliados más antiguos y cercanos es inusual, incluyendo su decisión de retirar brevemente al embajador francés de Washington, la primera vez que un presidente francés lo hace, pero esta estrategia es también una elección diplomática deliberada. Y es que, como en todo, la política es personal. Al menos en cierto nivel, Macron está arremetiendo porque Estados Unidos ha avergonzado a Francia y ha dejado al propio Macron gravemente herido a nivel internacional. Biden podía haber mantenido vivo el acuerdo de los submarinos entre Francia y Australia mientras avanzaba con el acuerdo de seguridad AUKUS bajo el manto del secreto. Pero en lugar de ello, Estados Unidos optó por romperlo del todo enviando un claro mensaje a París, y es que no es tan importante. Para Macron, que se convirtió en presidente, el presidente más joven de la historia de Francia a la edad de 39 años, este mensaje fue muy fuerte. También estamos hablando de algo que se conoce como la autonomía estratégica, y es que desde que llegó al poder en el año 2017, Macron ha sido un firme defensor de que Europa persiga una estrategia de defensa independiente de la OTAN. Macron incluso ha hecho varios llamados a la necesidad de un plan de defensa europeo que no dependa precisamente de la OTAN y que se base en lo que podría ser un ejército europeo. Este es un elemento que no ha tenido gran calado, especialmente en el otro gran socio de la Unión Europea, que es Alemania. Pero luego de la caótica y unilateral retirada de los Estados Unidos de Afganistán, este discurso ha vuelto de nuevo a la palestra de las discusiones internas en Europa. Macron ha dicho desde hace tiempo que Francia y Europa deben desplegar su poderío militar para defender sus propios intereses en el extranjero, independientemente de cuáles sean las prioridades de los Estados Unidos, y afirmar la independencia de Francia como un actor clave en el Indo-Pacífico mediante la venta de armas a Australia, que a su vez ayudaría a salvaguardar los propios intereses estratégicos de París en la región, es exactamente lo que Macron estaba tratando de hacer cuando los Estados Unidos recientemente lo sacó de ese escenario. Además, con la alemana Angela Merkel preparándose para salir del escenario en pocos días y el Reino Unido post-Brexit fuera de la Unión, Macron está compitiendo para llenar el vacío del liderazgo del bloque. De cara al futuro, Francia está a solo 6 meses de unas elecciones generales que se perfilan como una carrera reñida entre el presidente y su rival de extrema derecha, Marine Le Pen. Le Pen, por su parte, ya ha aprovechado el reciente conflicto diplomático de Francia con Washington para tachar a Macron de complaciente con los estadounidenses e incapaz de defender los intereses franceses en la escena internacional. Macron, que se ha inclinado cada vez más hacia la derecha en ciertas cuestiones, a medida que el centrismo en Francia ha perdido su atractivo, sabe que no puede permitirse el lujo de parecer desdentado y que adoptar una línea dura con respecto a Estados Unidos podría cosechar beneficios políticos el día de las elecciones. De hecho, solo el 44% de los adultos franceses ven ahora a Estados Unidos de manera favorable. Dado que las elecciones presidenciales francesas son muy reñidas y pasan por una segunda vuelta, Le Pen sigue teniendo muchas posibilidades de llegar a la presidencia. Pero una serie de crisis políticas en los próximos meses aumentaría la probabilidad de que otro candidato, tal vez un outsider político, se sitúe en el centro de la escena, al igual que Macron, un antiguo novato político, quien ganó las elecciones sorpresivamente en el año 2017. La pregunta acá es qué está jugando Macron y cómo puede jugar en este tablero interno de las elecciones, pero también internacional. Macron apostó con fuerza por ir con fuerza con los Estados Unidos, y es razonable suponer que pensó que los socios de la Unión Europea le respaldarían con más énfasis. Pero hasta ahora la respuesta ha sido mayoritariamente silenciosa. De hecho, Ursula von der Leyen de la Unión Europea dijo tibiamente en una entrevista que uno de nuestros Estados miembros ha sido tratado de forma inaceptable, pero no mencionó nada más. Está claro que París se sintió abandonado. Tras el desaire de los submarinos, el ministro de Asuntos Exteriores de Francia dijo que las naciones de la Unión Europea tienen que mantenerse unidas porque es la única manera de que Europa siga siendo parte de la historia internacional. Pero como ha sucedido en una serie de cuestiones geopolíticas, incluidas las relaciones del bloque con Rusia y China, los 27 Estados miembros de la Unión suelen tener prioridades diferentes. En resumen, Macron está actuando consecuentemente para demostrar que no es un lacayo de nadie y que tiene la fuerza para conducir a Francia hacia un protagonismo internacional que ha visto mermado en las últimas décadas. Y tiene previsto dar su opinión al presidente Joe Biden en una llamada que tuvo lugar hace pocos días, pero que ha conducido a una reunión presencial el próximo mes. Y si Macron no cumple con sus amenazas y no aplica ninguna consecuencia, se arriesga a ser percibido como un blando exactamente en lo que ha estado tratando, que es lo que ha tratado exactamente de evitar. De otro lado, y más allá de los personalismos, es verdad que Francia se está viendo en medio de un dilema si quiere ganar el liderazgo de la Unión Europea. No solo debe apostar por la economía, sino por la reconfiguración de las fuerzas militares en el viejo continente que le permita consolidar una voz más sólida que no puede de ser dejada de lado como lo fue hace días con el nacimiento de AUKUS en esta alianza anglosajona en el Indo-Pacífico. In times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words. let it be. Let it be, let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. And when the broken-hearted people living in the world agree, there will be an answer, let it be. For though they may be parted, there is still a chance that they will see. There will be an answer, let it be. Lo que estamos viendo, bloque 2. Vamos a dar un amplio recorrido alrededor del planeta con algunos eventos muy puntuales a nivel internacional. El primero nos lleva al Reino Unido y a la relación comercial que podrían tener con Norteamérica. Las siglas del acuerdo Estados Unidos, México y Canadá nunca fueron muy elegantes, pero ahora Londres quiere echar dos letras más a esta sopa de letras. De esta manera, el Reino Unido quiere unirse a lo que se conocía como el UMSCA, por sus siglas en inglés de este pacto, que fue negociado por la administración Trump en el año 2020 para actualizar el acuerdo del TLCAN de la década de los 90. Londres espera que el Brexit le permita firmar un acuerdo bilateral de libre comercio con Estados Unidos, pero como esas conversaciones se han estancado en los últimos meses, el primer ministro Boris Johnson quiere ahora incluir a su país en el acuerdo tripartito más amplio. El hecho de que el Reino Unido ya tenga acuerdos con Canadá y México debería ayudar en principio. Pero sin duda será una negociación compleja. Y hay al menos un gran obstáculo. Al parecer, los funcionarios estadounidenses no conocen ningún mecanismo para incorporar a otro país dentro de ese acuerdo que inicialmente está firmado y se limita en la geografía a Norteamérica. La siguiente que estamos observando es la frontera en los Estados Unidos en relación a la migración de haitianos. Y es que en los últimos días, más de 15.000 haitianos, la mayoría procedentes de Sudamérica, donde viven desde que huyeron de Haití tras el terremoto del año 2010, se han dirigido a la frontera sur de los Estados Unidos con la esperanza de obtener asilo. No han tenido suerte. El gobierno de Biden los está deportando tan rápido como puede y los agentes de las patrullas fronterizas han enviado incluso agentes a caballo para capturarlos. Al principio de esta semana se hizo viral una imagen en la que un jinete de patrulla fronteriza, utilizando lo que parece un látigo y montado en un caballo contra un refugiado haitiano. Que la Casa Blanca ha concedido el estatuto de protección a los haitianos que ya se encuentran en los Estados Unidos, este no aplica a los recién llegados. Y aunque Biden está tratando de aumentar el límite de refugiados aceptados por este país en general, ha dejado en su lugar la disposición del título 42 de la administración Trump, que permite a los Estados Unidos deportar a los solicitantes de asilo sin una audiencia por motivos de salud pública. Los grupos de derechos humanos dicen que el título 42 es discriminatorio, pero es posible que Biden esté echando un ojo en las encuestas en este caso, ya que el 80% de los estadounidenses piensan que la inmigración es un problema grave y el 55% está en contra de que Biden deshaga algunas políticas de inmigración más estrictas que tuvo en la era Trump y que todavía siguen manteniéndose. Desde la frontera de los Estados Unidos nos vamos ahora a Sudán. Y es que el primer ministro sudanés Abdalla Hamdok afirma que el ejército ha frustrado un intento de golpe de estado por parte de las fuerzas de la oscuridad vinculadas a Omar al-Bashir, el exdictador depuesto. Los detalles son escasos, pero al menos 21 oficiales militares y civiles han sido detenidos por su parte en el fallido golpe, considerado el más grave de los últimos intentos. El más grave de los múltiples últimos intentos. La posibilidad de una toma de poder militar por parte de los leales a al-Bashir ha perseguido al país desde que el autócrata de larga data fue derrocado en el año 2019, dando paso a una transición democráticamente inestable. Aunque los militares se han mantenido en su mayoría leales al gobierno civil militar de transición que ha dirigido el país desde hace 2 años, muchos oficiales descontentos siguen en sus puestos de trabajo y podrían convertirse en un problema mayor el próximo noviembre, cuando se supone que el poder rote de la parte militar del gobierno de transición a la parte civil, encabezada por el primer ministro Abdalla Hamdok. Desde allí nos vamos a China. Y es que las autoridades chinas se preparan cada vez más el probable impago de Evergrande, el promotor inmobiliario más endeudado del país. Si Evergrande Una empresa gigantesca con propiedad en 200 ciudades chinas quiebra a sus acreedores, se produciría una conmoción en todo el sistema financiero del país y en la economía y la sociedad chinas en general. El posible efecto dominó sobre los compradores de viviendas y las innumerables empresas y particulares que hacen negocios con Evergrande o a los que ésta debe dinero, ha invitado a comparaciones con el caso de Lehman Brothers, el banco de inversión estadounidense cuya quiebra en el año 2018 desencadenó una crisis financiera en los Estados Unidos que se extendió rápidamente a todo el mundo. Aunque en principio China tiene medios para contener las consecuencias, el potencial de malestar social es real y la opacidad podría agravarlo. En términos generales, la desaparición de un actor tan importante en el otrora floreciente mercado inmobiliario del país, que representa más del 7% del Producto Interno Bruto, pondría al descubierto los frágiles cimientos del modelo de crecimiento económico chino impulsado por la deuda, erosionando a su vez la confianza en China, tanto en el país como en el extranjero. Y desde China nos vamos a Francia y a Mali. Y es que Francia ha estado descontenta con lo que estaba pasando en Mali en los últimos días, ya que los manifestantes han salido a la calle para exigir que su gobierno se distancie de París y potencie los lazos con algunas otras potencias. La agitación se produce a raíz de los informes de que el gobierno de transición de Mali estaba a punto de negociar un acuerdo de seguridad con el grupo Wagner, un contratista militar privado ruso, que según los informes podría ser afín al Kremlin. Francia, antigua potencia colonial que mantiene fuerzas antiterroristas en Mali, ha criticado duramente cualquier relación con los mercenarios rusos que han sido acusados de crímenes de guerra en otros lugares. Pero los malienses tienen sentimientos encontrados sobre la presencia de las tropas francesas, que han hecho escasos progresos contra los insurgentes islamistas en los últimos años y que no dejan de verse como una manera neocolonial que ha mantenido Francia en sus antiguas excolonias, principalmente en África. Lo siguiente que estamos viendo nos lleva a Túnez, y es que el presidente tunecino gobernará por decreto. En su último intento de arreglar el disfuncional sistema político de Túnez, el presidente Kais Saied dice que ahora se puede aprobar leyes por sí mismo e ignorar partes de la Constitución. Se trata del mismo Saied que suspendió el Parlamento y destituyó a todo el gobierno a raíz de las protestas masivas en las calles sobre la maltrecha economía y el COVID hace 2 meses. En ese momento, muchos tunecinos apoyaron sus acciones como una forma de arreglar la política del país, pero sus oponentes lo calificaron de golpe de Estado. Pero ahora, a medida que se prolonga el periodo de emergencia, Saied empieza a emitir más vibraciones hacia un tono de mayor concentración de poderes en su figura. Dice que necesita más tiempo para modificar la constitución, para que funcione para los tunecinos de a pie, pero mucha gente se pregunta ahora por las verdaderas intenciones del presidente tunecino. Vamos ahora directamente a la ciudad de La Paz, en Bolivia, para escuchar la columna que nos trae Javier Zárate Taborga el día de hoy, titulada Fin de una Era, y que está relacionada con las elecciones en alemana, con las cuales conectaremos posteriormente en nuestra siguiente sección En Contexto. Vámonos a los Andes bolivianos de una vez. El fin de una era. Hoy domingo se vota en Alemania para definir a quien conduzca el gobierno federal después de 16 años en los que Angela Dorothea Merkel ejerció el cargo de canciller, el equivalente a la jefatura de gobierno, que en este país es distinto al de la jefatura de Estado, ejercido por un presidente, actualmente Frank-Walter Steinmeier, a quienes muy pocos conocen. Merkel fue la primera mujer en llegar a ese cargo, rompiendo una situación que además parecía que no se iba a poder lograr por un tiempo más. Fue ministra de Medio Ambiente en el gobierno icónico también de Helmut Kohl, quien es reconocido como su mentor político. Secretaria General de la Unión Democrática Cristiana, la CDU, y luego a su presidenta. En ese tránsito para lograr la jefatura partidaria tuvo que romper con su antecesor Kohl, al denunciarse que se había financiado ilegalmente al partido con el conocimiento de los líderes máximos. Ya como lideresa del partido, demostró claramente su implacabilidad, pero a la vez una muy elevada capacidad de diálogo. Esas habilidades le permitieron que el año 2005 se presente a las elecciones y gane apenas con un 1% por encima del SPD que gobernaba la Federación Alemana a la cabeza de Gerhard Schröder. Y pese a que las encuestas, cuando asumió la candidatura, la posicionaban con más de 20 puntos de ventaja. La noche de las elecciones mostró la poca calidad política de Schröder en la derrota, cuando en lo que se conoce como la Noche de los Elefantes, un ejercicio de transparencia política en el que se reúnen ante los medios todos los candidatos, el saliente canciller se mofó de la victoria. Merkel mostró el talante del que estaba hecho, demostrando que había llegado su momento. Lo que logró en las siguientes 3 semanas, constituyendo una coalición que la confirmó como canciller. Ahí se iniciaron estos 16 años en los que logró que Alemania se mantenga como una de las potencias del mundo. Mantuvo su economía estable frente a la crisis global de 2008 que se manifestó en Europa de forma profunda. Esa crisis fue también el escenario en que mostró la dureza de sus posiciones en el ámbito económico europeo, liderando las decisiones de la Unión para ayudar económicamente a los otros países muy afectados por la crisis económica, estableciéndoles condiciones durísimas para acceder a ayudas que eviten su quiebra y hasta una eventual fractura del euro como moneda común. El año 2015 asumió con un talante diferente la crisis humanitaria de Siria, acogiendo y motivando a otros estados europeos a cientos de miles de refugiados que escapaban de la guerra civil de varios años. La última crisis que le tocó afrontar fue la de la COVID, logrando que si bien no es un país que tenga los mejores ratios de vacunación, fue uno de los que mejor supo afrontar la necesidad de unidades de terapia intensiva, fomentar la investigación y financiarla, y mantener al país con ratios razonables de enfermos y decesos. Termina una era política en la que esta mujer lideró no solo a su país, sino a la Unión Europea en su conjunto. Cooperó en restablecer el eje franco-alemán como columna vertebral de la Unión en tiempos de crisis por el Brexit, los autoritarismos de otros países europeos, la construcción de un escenario de control global y regional de Rusia, que parecieron debilitar profundamente al mejor experimento de integración regional vigente hasta ahora. Merkel deja un legado, como en todo caso humano, de luces y sombras, pero que definitivamente es brillante en tiempos en que la idea de la democracia y la profundización de los autoritarismos hacen notar su opuesto perfil de gobierno. Para las elecciones de 2005, el primero de sus 4 mandatos, Merkel entraba a los escenarios de campaña con Angie, de los Rolling Stones. Es justo despedirla también con esa canción. Conectamos directamente con nuestra sección en contexto 3 que está vinculada a las elecciones en Alemania. Y es que por fin ha llegado el momento histórico para elegir en este país. Y los votantes acudirán a las urnas hoy domingo para la primera votación del país tras la Segunda Guerra Mundial sin que un líder nacional se presente a la reelección. Elegirán a los nuevos miembros del Bundestag, la Cámara Baja del Parlamento Alemán. El líder del partido que obtenga el mayor número de escaños intentará asegurarse la mayoría de los mismos atrayendo a otros partidos a una asociación de gobierno. Entonces sustituirá a Angela Merkel como canciller de Alemania. Si los últimos sondeos de opinión son correctos, los socialdemócratas de centro-izquierda terminarían en primer lugar. Las próximas semanas parece probable que formen una coalición de gobierno potencial con el Partido Verde y los pro-empresariales demócratas libres, lo que supondría la primera alianza de gobierno de más de 2 partidos en la historia de Alemania. ¿Qué puede cambiar entonces en la política tras la era Merkel? Aunque se habla mucho precisamente por las encuestas de Olaf Scholz, quien es el actual ministro de Finanzas, muy probablemente el próximo canciller no se presentaría una ruptura radical con Merkel. Es uno de los socialdemócratas más frugales de Alemania y tras décadas en la política alemana es un tecnócrata experimentado y un hábil gestor de alianzas políticas. Un cambio de gobierno tampoco cambiaría radicalmente la política exterior ni la política comercial de Alemania. Su nuevo gobierno, sea quien sea, mantendría fuertes lazos de seguridad con los Estados Unidos y la OTAN y protegería las oportunidades de ampliar las relaciones económicas con China. La dependencia de Alemania de la energía rusa exigiría la continuación del enfoque pragmático de Merkel con el gobierno de Vladimir Putin. La convicción de Scholz de que una Unión Europea fuerte y cohesionada es buena para Alemania limitará cualquier tentación de endurecerse con los gobiernos de Polonia y Hungría por sus violaciones de normas y principios de la Unión. Y consecuentemente, en lo que respecta al COVID, puede aumentar las diferencias entre los países más ricos y los más pobres de la Unión Europea y de que el populismo económico antieuropeo sigue siendo una fuerza potente en Italia y otros lugares, es probable que apoye un enfoque generoso para la recuperación de la pandemia en el sur de Europa. Pero la política climática, quien es un área en la que Merkel reconoce que debería haber hecho más, sería una historia importante e interesante que habría que seguir, ya que probablemente sí se puedan presentar algunas políticas un poco más avesadas. Dado su liderazgo en la Unión Europea y su posición como la cuarta economía mundial, la influencia del próximo gobierno alemán en la política climática será crucial para las estrategias climáticas mundiales. Un nuevo gobierno alemán de Scholz como canciller probablemente impulsaría el ritmo de la transición del carbono a las energías renovables, al menos en parte, porque el socio de la coalición del Partido Verde presionaría en este sentido todo lo que pueda. Los verdes deben mostrar avances en el frente climático para mantener la credibilidad política y su popularidad. Si los demócratas libres forman parte de la coalición, presionarían con más fuerza para limitar las subidas de impuestos para pagar una acción climática más dura, pero no harán saltar por los aires la coalición que les da un asiento en la mesa de gobierno de este país. Está indudablemente también el legado y la estabilidad que le trajo Merkel a Alemania, incluso a Europa. Es que el país, un país que valora la estabilidad y la continuidad, y que fue uno de los muchos motivos por los cuales Angela Merkel estuvo 16 años en el poder, es algo notable. Más de una vez ha demostrado la máxima de que no sobrevive el más inteligente o el más fuerte, sino el más adaptable al cambio. Merkel ha sido una política inteligente y fuerte, sin duda, pero será recordada durante mucho tiempo, incluso tanto por sus admiradores como por sus acérrimos críticos, como una líder que llevó a estabilidad a Alemania e incluso a Europa. Sus dotes de improvisación también la llevaron a cambiar el rumbo en materia de energía nuclear tras la catástrofe de Fukushima en Japón de 2011 y la deuda común europea. Pero la principal razón por la que Merkel deja el poder con un índice de aprobación del 80% es que, independientemente de que reciba más crédito del que merece, ha presidido un periodo de expansión económica, prosperidad y estabilidad en Alemania que pocos líderes mundiales pueden igualar. Por ello, resulta aún más sorprendente que su partido se encuentre en la oposición cuando se forme, o que podría resultar en la oposición cuando se forme un nuevo gobierno, si las encuestas están en lo correcto. En resumen, independientemente de quien logre convertirse en el próximo canciller de Alemania, no se prevé que se presenten grandes cambios en lo que respecta a la política económica y comercial del gigante alemán. Eso sí, tendrá que hacer frente a una sombra de Angela Merkel, no porque vaya a intervenir en política, sino porque indudablemente ha dejado una huella en la política alemana y europea tras 16 años de gobierno. Números duros. Vamos a irnos de nuevo a Estados Unidos, pero en esta ocasión Estados Unidos e Israel. El número que nos lleva allí es 1.000 millones. Y es que los demócratas de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos votaron esta semana a favor de recortar 1.000 millones de dólares de ayuda militar a Israel. El dinero, que se incluyó en un proyecto de ley de asignaciones más amplio destinado a financiar el gobierno de Estados Unidos y elevar el techo de la deuda, debía destinarse específicamente al sistema de defensa antimisiles Cúpula de Hierro de Israel. La medida establece un enfrentamiento entre los progresistas que quieren recortar la ayuda de Estados Unidos a Israel y el ala moderada pro-Israel del Partido Demócrata. El siguiente número nos lleva a la ONU y Afganistán, y es que los 9 miembros del panel de credenciales de la ONU tendrán que decidir si aprueban al candidato de los talibanes para representar a Afganistán en las Naciones Unidas, que quiere intervenir la próxima semana en el último día de la 76ª Asamblea General de este organismo. El puesto de Afganistán en la ONU lo ocupa actualmente un funcionario que fue nombrado por el anterior gobierno afgano. Y el siguiente número nos lleva a Lituania, y es 449. El gobierno de Lituania pide a sus ciudadanos que se deshagan de sus teléfonos móviles de fabricación china. Los expertos en ciberseguridad del país báltico han descubierto que un modelo tiene un software que bloquea 449 términos de búsqueda relacionados con la democracia en Hong Kong, el Tíbet o la independencia de Taiwán, y que es además vulnerable a otros ciberataques. Y de esta manera llegamos al final del programa del día de hoy. Tuvimos un recorrido alrededor del planeta que inició en Nueva York, donde estuvimos hablando sobre la 76ª Asamblea General de las Naciones Unidas. Continuamos con nuestra sección, lo que estamos viendo, bloque 1, que nos llevó a analizar algunos de los elementos y algunos personajes dentro de esta asamblea. ¿Y qué dijeron? Viajamos a la ciudad de Buenos Aires, al fin del mundo, para escuchar la columna que nos trajo Pablo sobre la CELAC y el rol de Argentina en la cumbre. Seguimos con nuestra sección Números Duros, que nos llevó a Libia y los Estados Unidos. Posteriormente, en nuestra sección En Contexto, nos fuimos a París para hablar sobre AUKUS y su impacto en la política francesa. Seguimos con la sección Lo que estamos viendo, bloque 2, que nos llevó a Rusia, Sudán, Haití, China, Mali y Túnez. Volvimos al continente, nos fuimos a los Andes bolivianos para escuchar la columna que nos trajo Javier Zárate Taborga sobre el fin de una era en relación a Angela Merkel frente a Alemania. Nuestra sección En Contexto, bloque 3, nos llevó a hablar precisamente de las elecciones en este país, y la sección Números Duros, bloque 2, nos llevó a Estados Unidos, Israel, Afganistán y Lituania. Les agradezco a todos ustedes por su sintonía y por escucharnos a modo podcast en diferentes lugares del planeta. Les invitamos a que, si no lo están, se suscriban gratis en cualquiera de las plataformas en las que estamos: iVoox, Anchor, Spotify, TuneIn, Apple Podcast y Google Podcast. A que nos sigan en Facebook, Twitter, Telegram e Instagram. Y también a que nos visiten en nuestra página web en geopolitica.com. Igualmente, a que si les gusta el programa y quieren apoyarnos, les invitamos a que dejen sus likes, comentarios y opiniones en cualquiera de las plataformas, y a que lo compartan en sus redes para así seguir llegando a más personas. Yo me despido aquí, los acompañó Fernando Galindo desde la ciudad de Bogotá. Les deseo un feliz resto de semana y nos encontramos en la siguiente emisión. Hasta la próxima.